Jesús encuentro paz. Él es la luz, es mi cantar. Eterna piedra angular, mi roca firme al caminar. Tan grande amor, profunda paz, temores ya no existen más. Mi ayudador, mi todo es Él. En su amor yo viviré. Solo en Jesús, gloria de Dios, de humanidad el ser vistió. Cual don de amor y salvación, negado por los que que nos redimió con su sangre preciosa.